lo que está dispuesta a pagar por una boleta. Es lo que dice el comunicado. Las tarifas dinámicas evitan que el revendedor entre y hacen que el artista y que Ticketmaster y que todos los protagonistas de ese negocio hagan más plata. Bueno, sí, me iba a poner un poco ya al otro lado, pero el fan que no tiene tanta plata para comprar una boleta. No es que el fan que no tiene tanta plata. No, Dayana, ¿cuántos conciertos se anunciaron para la gira de Obasi en Inglaterra? Como 6 fechas. ¿Cuántas fechas son? Miremos cuántas fechas son puntualmente. 17, ¿no eran? 17 fechas son. Y todas se agotaron en 3 horas. Con la dinámica, porque... Con la dinámica. Entonces, el cuento este de que no van a aplicar tarifa es un cuento muy chimbo. Uno dice, no me echen ese cuento de que ahorita son los queridos, la madre los mesías de sus fans. No echen ese cuento. ¿Qué tal que sí hayan cambiado? Obviamente no. ¿Qué tal? Obviamente no. Sí, obviamente no, y la decisión... Es una decisión, el viejo Lesset dice, es una decisión equivocada. Es una decisión equivocada porque es muy probable que no se agoten las boletas. No te puedo creer, Alejandro. Todo lo que se ha esperado, esa reunión. Claro, la reunión se ha esperado, pero usted le tiene que generar a la gente un morbo que vaya más allá de la espera. Como una urgencia. Una urgencia y también una especie de... Sí, un FOMO particular, un Fear of Missing Out. Que eso fue lo que pasó. Claro. Porque primero anunciaron 17 solo allá. Entonces, mucha gente en el mundo, como Alejandro dijo, no, yo tengo que comprar. Porque no va a volver a pasar. Porque esto nos van a venir aquí. Claro. Generaron ese primer paso de morbo, de FOMO. Sí, claro. Y ahora anunciaron las fechas por América y seguramente seguirán anunciando. Pero sí tienen que asegurar primero una compra. Claro, las tarifas dinámicas generaron mucha indignación y mucho impacto en el Reino Unido, pero los boletos se vendieron todos. Ay, no, todas las entradas para Oasi se vendieron. No, obvio, estratégicamente uno lo entiende, pero... No, y en términos de fans, los fans compraron los boletos, no las reventas. Fueron los fans los que compraron esas entradas. ¿Qué más caras? Ah, sí. Pero pues, si usted no quiere pagar por algo, pues no lo paga. No. Sí, si usted claro. dice, no, eso está muy caro, yo no lo voy a pagar, pues entonces no lo pague. ¿Quién era el que decía eso, Alejo? Que era, uno paga, acuérdate, hicimos ese análisis. Sí, uno paga lo porque que... Porque lo vale. Las cosas valen lo que la gente paga por ellas. Ay, ¿quién fue? ¿No era fe, no fue Clusterman? No, eso lo dice cualquier persona que esté cerca a un modelo de negocios de algún tipo. La gente paga, la gente se baja del bus por lo que considera que vale algo. Sí, no hay manera de... Es como un Ferrari o como un reloj fino. Cuando ve uno a alguien diciendo, no, ese reloj está muy caro, no, la gente va y lo compra. O sea, hay ahora poca gente, pero van y lo compran. Pero eso pero no reduce, no vea, bueno, no sé. Porque vendieron todo, entonces sí. Claro. Sí, no, es que no tiene sentido. Mire, ese cuento de que soy fan y entonces merezco entrar al concierto por un precio módico, ese cuento no. O sea, ese cuento es un cuento muy chimbo, en serio, no es cierto, no es real, no, la gente se gastó la plata en la boleta de Oasi. Ya. Y van a gastarse la plata en la boleta de Oasi. ¿Qué va a pasar ahorita que no hay tarifas dinámicas? Entran los revendedores, compran toda la boletería y les toca, ¿qué le toca hacer al fan? Comprar la boleta más cara. Pagar más caro, sí. Es la misma cosa. El resultado es el mismo. La única diferencia es que en el caso de las tarifas dinámicas, pues la gente termina pagándole directamente a la banda. Las personas se indignan mucho, ¿no? Con las tarifas dinámicas. Sí, claro. Sube mucho. Es que lo dinámico es absurdo en todo. Es absurdo en todo, pero la gente lo paga. por necesidad. Sí, claro. Es un método de mercantil, pues, de oferta y demanda. Es mercantil, es capitalismo salvaje. Pero salvajísimo. Sí, claro. Porque deja, en fin, es que deja sin oportunidad al otro que no lleva deja ahorrando. Sin oportunidad al otro porque el otro no paga y ya. Pero él tenía es decir, poquita plata. No está quitándole la oportunidad al otro. El otro simplemente dice, no, yo no quiero y se baja del bus. Dice, no, si no está dispuesto a pagar, pues no paga. Porque nadie lo está obligando a pagar. Su conciencia lo obliga. No, pues eso es otra cosa. Pero ninguna persona dice, no, es que me quitaron la oportunidad. No, le subieron el precio. La tuve ahí. ¿Qué tal que te hubieran subido más el precio, Alejandro? Claro, pues yo habría sufrido y habría terminado en la quiebra rotunda. ¿Lo hubieras pagado? Sí, claro. Ah, bueno. Ahí está, Alejandro, ahí está. Esta es la... Creo que ayer me encontré un tweet muy chévere que decía que esta es la primera vez como en 30 años que un tipo va a salir a una tarima o a algún lugar público a tocar Wonderwall y nadie se va a poner bravo. La fiesta, sí. Es verdad. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. El nuevo clásico. Claro. Se llama Die with a Smile. Y ahí estaba Lady Gaga con Bruno Mars con una canción que pasará a la historia como una de las más fáciles de cantar de nuestros tiempos. Uh-huh. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Visa presenta Sofa 2024, un lugar donde videojuegos, artistas, caballeros, comunidades, superhéroes y dragones conviven. Del 10 al 14 de octubre en Corferias ven a vivir la cultura del tiempo libre como nunca antes. Cosplay, K-pop, robots, artistas y mucho más te esperan. ¿Listo para dejar salir al dragón que hay en ti? Compra tus entradas en elsofa.com y no te lo pierdas. Sofa en Bogotá, en la X 103.9 FM, y vamos a hablar de noticias relacionadas con Diddy. Ay, Diddy. Ay, ay. Diddy. Como dijo LeBron James en un famoso live pandémico con el gran empresario caído en gracia, Sean Puff Daddy P. Diddy Combs. Ain't no party like a Diddy party. No, ahora es que este fin de semana veíamos que todo el mundo sabía que hasta todo el mundo sabía. Le tenía cosa a Mike Tyson. O sea, ¿sabes? Es como algo que puede ser gracioso en su momento y chistoso, ¿no? Después de muchos años encierra algo tan oscuro y pasaba con Weinstein también. Es increíble cómo hay un, no sé, lo hablábamos, como una cortina detrás del entretenimiento y que uno en su momento lo ve como... pero después es que se sabe toda la oscuridad que había ahí. Claro. Sí, el comediante Bill Maher, que tiene un programa de esos de opinión los fines de semana que se reparte por YouTube, dijo en su más reciente emisión que le parecía muy raro que el movimiento Me Too nunca hubiera llegado a la industria de la música. Claro, uff. Que le parecía muy extraño que no hubiera llegado nunca, que en el caso, lo dijo en el programa, que en el caso de Diddy todo el mundo sabía de este tema. Ni se ve, ahora es que uno lo ve. Sí, antes, sí, claro. Antes era muy chiste lo que decía Diana. Ajá. Y ahora es wow, uno entiende cosas. Y cuando decían las fiestas de Diddy, uno, claro, es que exageran con el licor, no tenía nada. Sí, ahí lo que están lo están acusando de asalto, lo están acusando de violación. Uh-huh. Lo están acusando de tráfico de influencias, lo están acusando de el tipo tiene cargos importantes. Prontuario, importante. Sí. Y ellos, el equipo por lo menos legal de él, sigue insistiendo porque ayer precisamente volvieron a solicitar por tercera vez libertad bajo fianza en el segundo tribunal de apelaciones del circuito de Estados Unidos, luego de que el juez Andrew Carter rechazó la petición de la defensa y asegurara que el acusado representaba un peligro. Ellos quieren que él pueda pagar esto para no estar encerrado mientras llega el juicio, estar por fuera de hasta el momento del juicio. Vamos a ver qué pasa con esta apelación. No lo van a soltar. No va a pasar. No. Además salió a decir también que lo estaba siendo objeto de una persecución racista. Entonces, claro, también va a usar esa carta para... Sí, no lo van a soltar, no lo van a soltar, lo van a mantener ahí, lo van a... A ese se le acabó ya la carrera. Claro, sí. No hay se le otra. Acabó la carrera. Did he do it? Y estábamos hablando temprano, Alejo, que también fue noticia la pérdida de seguidores que ha tenido Beyoncé. Oh, sí, eso vi, que la están cancelando por satánica. La están cancelando más que por satánica. Lo que leí es por la relación que tuvo con Diddy, sus fiestas y Jay-Z. ¿Y qué se sabe de eso? Pues, real, mira, hay un lugar muy oscuro. Todavía es muy borroso la información porque hablan que ella fue permisiva, que ella sabía y que por lo tanto no es bueno seguir un artista así. Este fin de semana se conoció. Pero yo siento que es todo como un invento, ¿no? Yo lo veo así, además que este fin de semana también fue noticia por el lado positivo que se asoció con una marca de ropa. Y lo hablábamos con este análisis que tú has hecho, que ella va a ser la ganadora del Grammy álbum. Yo creo, Alejo, que si esto se dilata y salen cosas con Jay-Z o con ella relacionadas con Diddy, eso ya no va a pasar porque la academia no va a querer asociarse. Pues, seguramente, pero no ha salido nada. No, nada. Todo es inventado. Rumores y controversias, sí, señor. Conspiraciones, he visto. Sí, no hay absolutamente ninguna noticia, no hay un tema puntual, es solamente un discurso en redes sociales que no es real. Es increíble, ¿no? Como a través de una duda. Es como lo de Justin Bieber, ¿no? Todo el mundo se montó en el cuento, pues, de que... Lo violaron. De que Diddy violó a Justin Bieber, que qué pesar Justin Bieber y que... Y Bieber no ha dicho nada, los medios de comunicación no tienen ninguna información al respecto, pero ya todo el mundo da, dice, por sentado, pues, da por hecho que Diddy violó a Justin Bieber. ¿Y dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la noticia, el asomo de una noticia? No, es una conversación que se sale de sus justas proporciones en redes sociales y se vuelve verdad. Y no lo es, porque no lo es. Él lo ha dicho, y con ella está pasando exactamente lo mismo. Mientras que por su lado, Diddy y sus canciones han aumentado en reproducciones en servicios de streaming este fin de semana. Aumentaron como un 28%. Alejo, obvio, hay gente que no sabe, entonces va y dice, ¿esto a qué sonará? Toma tu... O la gente va y busca la canción, ¿no? La canción con, claro, Mace, la canción con The Notorious B.I.G. Todas esas canciones son de él, finalmente. Bueno. Diddy. Estas son Mañanas de la X103. Esta es Sledgehammer de Peter Gabriel. ¿Quién pidió esta? Sebastián Martínez, a través de @la_x_más_música en Instagram, la pidió. Canciones clásicas que quisiéramos que se pusieran de moda de nuevo. Yo, en el caso de varias canciones que ya han sonado hoy en la mañana de la X103.9 FM, siento que ninguna ha pasado de moda, que todas siguen estando de moda, que Sledgehammer está de moda, que Take On Me de Aha está de moda, que eso como que nunca va a pasar de moda. ¿Tú crees? Bueno, no, la primera, la de Sledgehammer, siento que sí hubo una respirito con la versión que hizo Harry Styles. Sí, por eso, por esas canciones ayudar, como que nunca, ¿cierto?, pasan de moda, repito. La de Take On Me de Aha hizo parte de banda sonora de Guardianes. No, y no solamente hace parte de banda sonora de Irti, sino que es que como que está ahí siempre. Siempre, como el cuadro, sí, en la casa. Que están ahí, que no pasan de moda. ¿Cuál podría ser que no? Es que por ejemplo, Superstition me parece una canción que vale la pena la mención de decir que, bueno, esta canción debería ponerse de moda otra vez, chévere. Pero hay cosas, por ejemplo, en estos días estaba viendo, de hecho hace como dos semanas, uno de mis youtubers favoritos, Rick Beato, un guitarrista y profesor de guitarra estadounidense que se ha vuelto un youtuber muy importante y reconocido en el sector de la música rock, entrevistó a Daniel Lanois. Lanois es un productor y un guitarrista y un músico. Creo que es estadounidense, pero puedo estar equivocado. Lanois es muy famoso porque hizo una dupla muy interesante con Brian Eno durante la grabación de los discos de Joshua Tree, Acton Baby, su ropa, y creo que el pop de YouTube. Creo que hasta ya llegaron en esa dupla. Es un tipo muy interesante porque le dio ese aire como folky y como campesino a la música de YouTube, que venía pues muy acompañada de ese espíritu atmosférico y ambiental que Brian Eno le inyectó también. Entonces la conexión de los dos, de esa guitarra como medio campirana, de ese espíritu un poco aullador de la música de U2, combinaba muy bien con ese otro espíritu que como que lindaba entre lo naturalista y lo digital de Brian Eno y las máquinas y todas esas cosas. Y Lanois es el productor de Sledgehammer. Lanois es el productor y lo entrevistó Beato. Sí. Y contaba la historia de la grabación de esta canción. Y además de eso, creo que llevaron a Tony Levin, que es un bajista muy importante. De hecho, Beato después hizo una reunión de gigantes instrumentistas. Tuvo a... ¿cómo se llama este tipo de Tool? El baterista de Tool. ¿Cómo es que se llama? Que ya es muy famoso. Drew Carey, creo que se llama. Ya te digo. Drew Carey, Tony Levin. Tuvo en esa misma mesa... Danny Carey. Danny Carey. Tuvo a Danny Carey de Tool. Tuvo a Tony Levin de Peter Gabriel. Tuvo bajista a Steve Vai. Ok. Tuvo, bueno, o sea... los tuvo a todos haciendo como un jam session, una cosa bellísima. Pero volviendo a Lanois contaba la historia de Sledgehammer y Tony Levin contaba la historia de cómo se tocó el bajo. Es una historia muy interesante porque se puso unos pitillos en los dedos. Okay. Entonces le pegaba a las cuerdas del bajo con los, o sea, movía los dedos y los que golpeaban el bajo eran los pitillos. Ya. Entonces ese bajo es muy interesante y Lanois cuenta la historia de cómo grabó el sonido que salía del golpe de los pitillos contra las cuerdas del bajo. Y yo me quedaba viendo los procesos de grabación de Sledgehammer y pensaba, esta canción nunca va a pasar de moda. O sea, no, está tan bien hecha, está tan bien producida. Tiene una letra tan provocadora, tiene una letra tan sexual, tan interesante, que es imposible que esta canción pase de moda. Y el video también es muy chévere. Todo, todo. Bueno, sí está bien, está ahí. Igual, ahí estamos poniéndolas en Mañanas de la X, sus canciones que usted considera que son clásicos que deberían estar de moda otra vez, entiendo... pues que con el espíritu de la radio eso se complementa muy bien, así que siga contándonos, siga diciéndonos qué canciones clásicas le gustaría que se pusieran de moda otra vez y nosotros las pondremos aquí el día de hoy, primer día de octubre, espero que todavía no hayan llorado. No, está temprano. Está temprano. No, mentiras, no, que sea un buen mes, ay ya. Estas son Mañanas de la X.